Y bueno, en el programa de esta semana he preparado unas cuantas noticias y también algunas quedadas para esta semana, algunas fechas de agenda para apuntar, para asistir a los que os apetezca o lo que os venga bien también. Bueno, los que hayáis mirado la página web sabréis que hoy vamos a entrevistar a una persona de Radio Contrabanda que el pasado mes de junio recibían una notificación de la Generalitat de Cataluña del espacio de comunicación audiovisual, pues diciéndoles que tenían que cerrar el emisor y bueno, parece que se va a posponer y bueno, para hablar de ello y de algunas cuantas más cosas relacionadas con las radios libres, pues estaremos un ratillo hablando en este programa de la Rásica de hoy. También comentaré que empieza el juicio contra el ataque al Mavi Marmara, el primero de los barcos de la Flotilla Libertad, que aquí ya hemos comentado y hablado unas cuantas veces, pues en ese barco que asesinaron a 9 personas y bueno, detuvieron a muchas más, pues se puso una denuncia y el juicio comenzó ayer y terminará el próximo viernes, y bueno, sobre eso hablaremos un poquillo también. Por otra parte, escucharemos algún audio y leeremos un comunicado de la gente de Rodea Bankia, que pues bueno, son un grupo de personas afectadas por desahucios y bueno, que se han unido en la plataforma de afectados por la hipoteca y que ahora mismo, hoy mismo, estaban en Bankia a las puertas de la sede de Madrid, pues reclamando un poco de justicia y que, pues bueno, bancos de este tipo y de los otros también, inflados con dinero público, pues que se dignan de echar a la calle y se hartan de ello y piensan que encima, aparte de ser legal, lo hacen bien. Pues bueno, escucharemos algún audio que hemos recogido, que nos han mandado desde alguna radio de Madrid, y leeremos también un pequeño comunicado que nos han mandado. Y para terminar, y si nos aguantáis hasta el final, pues ese punto de agenda con un montón de convocatorias para esta semana y la que viene. Y vamos a empezar el programa de esta semana, de este miércoles día 7 de noviembre, con la noticia de que Radio Contrabanda de Barcelona logra retrasar su desalojo. Y es que el pasado mes de junio llegaba una orden de cierre del emisor, que bueno, en el plazo de 20 días, por orden de la Subdelegación General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, tras poner en marcha una campaña pública de denuncia de la situación, en la que muchas y muchos hicisteis llegar el apoyo y colaboración, pues recibían de la administración de forma informal la noticia que el plan integral que nos afecta se dilataría en el tiempo, y en este primer momento nos dicen que no contemplan a Contrabanda FM como una de sus prioridades. Esto significa que la amenaza de cierre no es inmediata, pero no desaparece, puesto que el expediente continúa abierto. Así, en este momento nos encontramos en un periodo de calma, pero de tensa espera. La situación de las radios libres sigue siendo muy delicada. Como ya os explicábamos entonces, las radios libres catalanas han vivido cierres, sanciones de todo tipo, desplazamientos forzados del dial e interferencias tanto por parte de emisoras comerciales piratas como por emisoras legales, que emiten con una potencia mayor a la permitida. En la situación actual, la administración no solo no favorece nuestra vida, sino que la asfixia poco a poco, condenando a muerte proyectos asamblearios autogestionados que, como el nuestro, lucha día a día por desarrollarse totalmente al margen de las subvenciones, publicidad o patrocinios. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a una persona de Radio Contrabanda. Opa, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Muy buenas noches y gracias por atender nuestra llamada de primeras. Gracias a vosotras por darnos el espacio también para explicar. Pues nada, hemos comentado un poco el comunicado que tenéis un poco en la página, pero nos gustaría que nos comentases un poco... ¿Qué os ha pasado y cómo os habéis enterado, cómo os enterasteis en junio de todo este tema? Vale, el tema, bueno, como supongo ya habéis leído y tal, es que en junio pues se nos comunicó a nosotros y en realidad a todas las radios que están en una zona de Barcelona emitiendo, digamos, ilegalmente, que teníamos que parar las emisiones y desmantelar nuestros centros emisores, antenas y demás. El caso es que ahora, a día de hoy, nosotros somos de la única radio libre que está en ese sitio, ¿no? En esa zona de Barcelona. Uh-huh. Y como tal, pues entendíamos y así lo hemos respondido que en nuestro caso era distinto a otro tipo de radios piratas comerciales y que se lucran con esto de hacer radio que estaban ahí, y por eso también empezamos una campaña un poco por nuestro lado, ¿no? Sin unirnos a la que estaban haciendo radios piratas todas juntas ahí. Uh-huh. Entonces... eso es lo que, bueno, movimos un poco, sobre todo aquí a nivel más local, con colectivos que han pasado por la radio. Y después también con otros medios, ¿no? Afines como vosotras. Eso fue en junio y después pues se quedó un poco todo parado. También fuimos ahí a negociar un poco, como mínimo a saber, ¿no? De la Generalitat, que es quien nada nos comunicaba esto. Pues, ¿os atendieron y todos? ¿Que pudisteis hablar con ellos en persona? Sí, nos atendieron. Otra cosa es el caso que les podemos hacer, ¿no? Pero de atendernos y bueno, de momento esto nos hemos parado un poco la campaña en sí a la espera de qué pasa realmente, por ejemplo, después de elecciones, porque, bueno, al menos aquí cuando hay elecciones y movidas de estas políticas, pues los políticos paran un poco máquinas, no se quieren mojar y, bueno, es en este caso pues ha ido a nuestro beneficio, ¿no? Y igualmente pues no para nada nos damos por tranquilos, pero sí que nos lo que vemos es que esto está parado y también que como en nuestro caso es un poco distinto, pues quizá no irán a por nosotros los primeros, ¿no? Comparado con radios piratas, pues que sí que están en la legalidad. Uh-huh. Nosotros, bueno, como todas las otras radios, como vosotras, pues aprovechamos que tampoco hay una legislación realmente que legisle las radios libres, y que estemos en la legalidad, pues para también jugar con eso, ¿no? De que realmente tampoco estamos incumpliendo nada, ¿no? Y, y eso es un poco, o sea, está la cuestión, que está un poco parado. Por eso también hicimos un escrito dando las gracias a la gente que había firmado, que había participado en la campaña de envío de mails y a los medios que habíais difundido, pues de decir, estamos así en espera y volveremos a informar. Y también eso lo queríamos vincular con otros ataques que ha habido a otras radios en otras zonas del estado y a otros medios, que no es ni mucho menos un caso único, ¿no?, de contrabanda. Sobre eso también tengo algo apuntado para comentaros ahí, pero para preguntaros, vamos, pero el resto de radios que tenía en el centro emisor donde vosotras, de momento siguen también allí. Sí, o sea, no, a día de hoy, por lo que sabemos, no han echado a nadie. Lo que está pasando es que hay gente que se está yendo, ¿no? Todo esto se enmarca que en Barcelona, como en Madrid, no sé si se me ha enviado, está todo muy apretado la FM, ¿no? Sí, sí, por aquí también está parecido. Y es una jungla. Y a nivel más físico, pues las también hay el monopolio, en el caso de Barcelona, la Torre Collserola, del único espacio legal para emitir, pero evidentemente con unos requisitos económicos que proyectos como Contrabanda no pueden asumir ni quieren, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos en un sitio que evidentemente pues no es legal emitir desde ahí, ¿no? Y como nosotros, radios pirata. Entonces, lo que ha pasado ahora es que la gente se está yendo. Estas otras radios piratas que se han ido. Pero de momento la Generalitat no ha actuado contra nadie, por eso decía que está un poco parado. Lo que sí, al sacar el comunicado y aprovechar un poco la campaña esta que hicimos ruido, queríamos recordar que el peligro que veíamos nosotros, y al final pues no podíamos seguir emitiendo, es que sumado a otros problemas que tiene otras radios libres en Barcelona, se podría dar que no hubiese ninguna radio libre en la ciudad que cubriese toda Barcelona, ¿no? Yeah. Cosa que no pasaba desde hacía décadas. Y ese también veíamos el peligro como a nivel de todas las radios, ¿no? Porque hay interferencias que los últimos años han ocupado la señal de Radio Pica y Radio Bronca. Y en ese momento éramos la única radio, ¿no?, que cubríamos toda Barcelona. Sí, sí, sí. Pero afortunadamente hace poco, relativamente pocas semanas, pues Radio Pica y Radio Bronca han visto como la radio pirata que les tapaba ya no está. Y por suerte, pues ellas sí que han recuperado, ¿no?, el poder. Un poco de presencia, ¿no? Sí. ¿Y creéis que han esperado este momento por algo concreto, o pensáis que ha sido también fortuito, sin más, el que llegase justo en junio o así, también que lo hayan dilatado hasta ahora sin decir nada? Hombre, lo que lo hayan lanzado en junio sí que lo veíamos como lo típico, ¿no?, de hacerlo en época prevacaciones, porque es más fácil pillar a la gente desprevenida, ¿no? No sé, con cosas que nos ha pasado, al menos aquí, siempre ha coincidido. Sí, sí, sí, claro. Con épocas vacas, supongo que ahí también, en Bilbo. Sí, bueno, y para, yo qué sé, esta gente cuando aprueban en el Congreso historias, pues ya aprovechan también las vacaciones, que la gente está a otras cosas. Sí, y para esto pues también. En ese momento lo interpretamos así. Después todo este parón que ha habido, sí que ya no sabemos cómo interpretarlo. Sí que lo veíamos mucho en clave de que no sé hasta qué punto también les interesa ahora remover historias, las elecciones. Y después que de eso, aunque no esté directamente, venga de un plan urbanístico, sí que está en parte relacionado con un plan urbanístico que hay en ese barrio, que es una zona del barrio del Carmelo, el Turo de la Rovira. Y que, por tanto, bueno, es todo un poco más complejo, ¿no? Yo tampoco sería el mejor para explicarlo, pero quien haya ido a Barcelona, pues si puedes situar un poco eso, es como una colina que hay en una zona bastante alejada del centro, que hasta ahora era como bastante, digamos, salvaje y fuera de ordenanzas y del control del ayuntamiento, y evidentemente eso querían que dejase de ser así. Y el hecho de que haya antenas por ahí campando era solo un elemento más, ¿no? Pues digamos que tienen bastantes frentes ahí. Pero claro, sí, es cosa que sobre todo afecta al ayuntamiento, pero bueno, tendremos que poder tener algo que ver. Por ejemplo, aquí llevan un tiempo pues con el tema de la ordenación del espacio radioeléctrico y se han abierto un concurso de licencias, ¿no? Ahora pues ahora ha salido hace poco que bueno, que no ha salido que no les van a dar a un montón de radios libres que habían pedido, o comunitarias que habían pedido licencias, sino que ha salido a quienes sí les van a otorgar, ¿no? Y por eso, bueno, las otras, aunque no han recibido notificación, pues dan por hecho que no les van a conceder esa licencia, que tampoco es legalidad, ¿no?, vamos a decir. Y yo no sé si en Cataluña está pasando algo de esto o algo parecido. Bueno, claro, es que lo que pasa, como también cada comunidad, ¿no? Hay competencias distintas, va a veces a distintos ritmos. Aquí ha habido mamoneos, y los hay. Lo que pasa que no, digamos que aún no se ha llegado a, como no ha llegado el momento, parece, de que se puedan regularlo todo, como aquí las elecciones también, bueno, supongo que lo veían venir, ¿no? Que se uh-huh. avanzarían. Y aún no ha llegado ese momento. Lo que sí que está pasando continuamente es que hay mamoneos al dar licencias, y evidentemente a nosotros, a las radios libres, no nos tienen en cuenta, porque seguimos ahí reclamando, pues bueno, el hecho histórico de llevar más de 25 años en Barcelona. Pero aún no, digamos que esto no está resuelto del todo. Lo que sí que hemos visto, pues que se han dado licencias a radios que en algún momento han sido piratas o no tienen licencia en alguna en Barcelona y la tienen en otra localidad, y por amiguismos políticos pues las han dado. Eso sí, lo hasta que sí que a lo que afecta digamos a emisoras sin ánimo de lucro está parado. Hizo un proyecto de decreto de la sanidad en su momento, hace como 4 años prácticamente, y eso se quedó parado. Lo que sí dio pie un poco que las radios aquí nos organizáramos en una coordinadora de Radios Libres de Cataluña gracias a ese proyecto de decreto, pero después ellos no han vuelto a mover ficha, digamos. Y yo no sé si la habéis hablado como radio, o si no, igual nos podrías dar tu opinión sobre qué os parece un poco el tema este de la regularización de los medios libres o comunitarios, el pedir licencias o el acceder a una licencia para cierto tiempo, claro. Aquí las están dando de 15 años. No sé si habéis hablado vosotros eso como radio, o qué nos podrías comentar tú. Bueno, en el momento eso que salió este proyecto de decreto, sí que es un debate que volvió a aparecer ahí, a nivel, digamos, interno de la radio y como coordinadora que te comento que formalizamos en ese momento, ¿no? Y aquí, claro, hay distintas opiniones. Y entonces sí que en general, bueno, solo vemos como puede ser una oportunidad, pero también un peligro, ¿no? En el sentido que quizá no nos alineamos con algunas reclamaciones que hemos visto de otros medios comunitarios en el Estado, que han puesto muy el hincapié en ¿no? En que, por ejemplo, pues no haya límites presupuestarios a cuando se haga una regularización así. Claro, nosotros, digamos, nuestras reclamaciones van por otro lado, ¿no? Por el hecho de que no se pida un responsable editorial, ¿no? Y sí. Que, por tanto, pueda tener problemas legales, ni que tengamos que pasar por un mismo concurso que las radios comerciales, que evidentemente, pues, por falta de presupuesto no pasaríamos. Claro, y hay opiniones, evidentemente, de no pedir licencia. Pero sí que no es un debate resuelto a día de hoy, la verdad, aquí, porque ya digo, hay distintas opiniones, ¿no? En el caso de Contrabanda somos una radio bastante heterogénea, que es quizá lo que nos diferencia un poco de otras radios de Barcelona, y es un debate abierto. Y así tiene que ser. Sí, por supuesto, ¿no? Llega un momento, pues, supongo que si eso se da, se tendrá que tomar una decisión, ¿no? Y seguro que se dará también. Y bueno, sobre otras radios de Barcelona, nos estabas comentando que también pues han estado sufriendo varios ataques durante estos últimos años. Sí, de todo pelaje, desde radios, digamos, públicas que han tenido licencia para emitir en sitios, en diales históricos de radios libres. Me pasó Radio Bronca con Radio Nacional Todo Noticias. Nosotros nos pasó con Radio cuando estábamos en el 91.0. hasta radios pues piratas que continuamente nos tapan, ¿no? De hecho, estos últimos tiempos, este verano, pues la radio ha tenido problemas de emisión que en verdad no tenían nada que ver con esto de que la Generalitat quisiera cerrar la antena, sino con que una radio pirata rusa pues nos tapaba, ¿no? Y eso es un poco continuo. Y bueno, en el sentido, pues claro, somos como el elemento más débil del dial, ¿no? Y cuando una radio pirata de estas pues mete ahí caña y kilovatios, pues intentamos luchar y lo hacemos, pero evidentemente pues con nuestros medios, ¿no? Eso es una de las sí, la eterna pelea, ¿no? Sí. Y después intenté radio, no solo pirata, radios con licencia que emiten con una potencia mayor a la que les tocaría, que eso supongo que pasa en todos sitios, ¿no? Sí, claro. Pero ahí estamos, evidentemente, ¿no? Cuando pasa algo así, lo positivo, pues que las radios aquí, pues nos juntamos y también respondiendo juntas, pues es fácil, ¿no? Un poco parar el golpe. Y visto también un poco los ataques que están sufriendo radios ahí en todo el estado, como Radio Cuca o Radio Pimienta, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de las radios libres? Así, esta última, la tenía preparada un poco la pregunta para la última, ¿a qué crees que retos nos vamos a enfrentar, ¿no? Ahora en el futuro. Bueno, yo supongo que eso no se puede desligar de que se encuentre o que la gente vea realmente una utilidad. Que es aún necesario que existan radios libres. Si conseguimos que entre todas que se vea así y que las radios libres vuelvan a ser una herramienta importante, pues será mucho más fácil de defenderlo, ¿no? Después yo creo que también a cada sitio hay como... se están usando estrategias distintas y quizá la forma de funcionar las radios es distinta y puede variar, ¿no? Y bueno, lo que sí, no sé, aquí en Cataluña lo que sí puedo ver es que para eso la clave, pues eso, que las radios se coordinen entre ellas y que se consiga que se implique pues gente que utiliza la radio quizá puntualmente, ¿no? No solo a la gente que estamos ahí haciendo programas. Por eso, al menos, el ver que los últimos años, pues que las radios han salido a la calle un poco más, ¿no? Con las coberturas de huelgas o las acampadas, etcétera, pues nos ha hecho más visibles, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la línea a seguir, ¿no? A que salir un poco de los círculos habituales y que la gente, si ve en peligro estos medios, pues que responda, ¿no? Pues nada, si quieres comentar algo más, aprovechar. Nada, mira, ahora que comentas eso, bueno, solo muy rápido decir que ahora en la huelga que será el 14 de noviembre, el miércoles, pues la radio, perdón por el ruido, que está en la calle. No hay problema. La radio se ha juntado con otras radios y otros medios de aquí de Cataluña, en lo que se llama la Agencia 29, que ya se había dado en otras coberturas de huelgas generales, para eso, para cubrir 24 horas un poco lo que pasa en la calle y poder conectar con otros puntos, ¿no? Y eso lo volvemos a hacer. Y nada, pues decirle a la gente que si en algún momento le interesa lo que pasa por aquí, se puede enchufar desde la web, que es agencia29.net, si no me equivoco, la de las distintas radios de por aquí. Y que ojalá también, yo que sé, podamos charlar con la gente de ahí de Bilbo y todos sitios. Lo haremos, lo intentaremos. Claro. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros también, y me alegro de escuchar que bueno, que por lo menos los problemas que tenéis por allí, pues poco a poco parece que van viendo una salida, por lo menos no hay algo de luz al final del túnel. Va a tirar para adelante. Claro. Ahí estaremos dando guerra, seguro. Venga, pues, un abrazo. Venga, un abrazo. Abur. Ahí estaba esa pequeña entrevistilla con la gente de Radio Contrabanda, que bueno, van lidiando como pueden, pues este mundo de las radios libres, este vivir que tiene todos los días una radio libre, que bueno, sabe cómo se despierta, pero nunca sabe cómo se acuesta, y siempre es complicado tirar para adelante. Y bueno, por otro lado, nos comentaba que Radio Pica, Radio Bronca también han recuperado su cobertura, y que bueno, que parece que Radio Contrabanda, como comentábamos, pues de momento se va a aparcar un poco esta orden que les mandaban de cerrar su centro emisor. Garrasica, el informativo de Irola Irratia. todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media de la noche. Reflexiona, comunica y escucha. 107.5 de la FM. Ahí decía la cuña, seguís escuchando Garrásica en el 107.5 de la FM, aquí en Irola Irratia. Podéis llamar si os apetece para comentar lo que queráis, para preguntar o para lo que os apetezca. Ahí está vuestro micro, el 94-421-7060. Hemena ipua, ona hemen legea, horra horka ikua, horrek ez du entzuna, maioa eta ingutea, ez, ona hemen doiua, aukeratu obea, zero eta infernua, begietan sua, belarrietan kea, ez ekotzia dua guri, gurasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, urlak eta erasoak, drogak eta zera pausoak, entzun, gure zaratata. Y seguimos pa'lante con el programa de hoy. Comentábamos al principio que este martes, ayer mismo, empezaba el juicio en Estambul con, bueno, el juicio sobre el ataque al Mavi Marmara, que fue uno de los primeros barcos de la Flotilla de la Libertad, en el que, por desgracia, se hizo famoso porque asesinaron, bueno, el ejército israelí asesinó a 9 personas, a 9 de los solidarios que iban dentro del barco. Aquí en este programa, pues hace poco estuvimos entrevistando también a alguna persona con motivo de este tercer intento de llegar a Gaza con ayuda humanitaria o ayuda de primera necesidad, y que bueno, que también lo habían impedido. Y bueno, en este caso nos comentan que bueno, que el martes 6 de noviembre, ayer mismo, comenzaba en Estambul el juicio sobre el ataque al Mavi Marmara. Dicen que entre los imputados están el jefe del Estado Mayor israelí de 2010 y el vicecomandante de las Fuerzas Navales. Los abogados han presentado también una demanda ante la Fiscalía, ante la fiscal jefe de Estambul, contra la cúpula militar israelí por el reciente asalto al velero Estel. Gora errepidetik otxean txakurren saunkak alboan bai eragozpenik ez gertunezka gerdu zinerin ni beti pres hostiaria ez motel maltzurkeriak utxio zu profesionalei eta oderkiak ere ben hemen duzu zure taldea bota zure diskak sakarrontxira eta entzun bengoekin harremanetan gaude zeruko giltxak lortu lapurtu eta alde. La primera audiencia del juicio sobre el Mavi Marmara se iniciará en el Palacio de Justicia de Calayán a las 9 y media el 6 de noviembre y finalizará el viernes 9. Al juicio asistirán observadores de derechos humanos procedentes de varios países, periodistas, juristas y representantes de organizaciones no gubernamentales. En total hay 490 denunciantes y víctimas en el caso, que son los pasajeros y pasajeras de 37 nacionalidades que navegaban en el barco y los familiares de los 9 pasajeros asesinados. Gora gure giro, gora gure giro. Gora gure giro, gora gure giro. Gora gure giro, gora gure giro. Muchas de estas personas estarán presentes en el juicio, incluyendo a Laura Arau, una de las pasajeras del Estado español que viajaban en el Mavi Marmara en 2010. Entre los imputados están el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelí, el vicecomandante de las Fuerzas Navales, el jefe de la Inteligencia Militar y el director de las Fuerzas de Inteligencia del Aire. Todos serán juzgados como sospechosos fugitivos. Los sospechosos están siendo juzgados de acuerdo con el Código Penal de Turquía, que reconoce la jurisdicción universal y el derecho para actuar de oficio contra cualquier crimen de lesa humanidad. Los cargos que se imputan son homicidio intencionado, causar daños corporales graves, saqueo, secuestro o confiscación de barcos o vehículos de transporte por ferrocarril, causando intencionadamente daño a la propiedad y a la privación de la libertad personal e infringir torturas y malos tratos. El consejero de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó el ataque israelí y después una minuciosa investigación afirmó que Israel violó la legislación relativa a los derechos humanos y la legalidad internacional, cometiendo delitos de homicidio intencionado, tortura o tratos inhumanos, causando intencionadamente gran sufrimiento o daños serios al cuerpo o a la salud, realizando detenciones arbitrarias y arrestos, violaciones de la libertad de expresión, incautación ilegal de artículos personales, etc. Los esfuerzos judiciales sobre el ataque israelí han sido llevados a cabo en países como Turquía, Estados Unidos, Estado Español, Bélgica e Italia, y a nivel internacional por instituciones como la Corte Internacional de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y bueno, pues este comunicado nos mandaban diciendo que empieza el juicio contra la gente que asesinó y mandó asesinar a 9 personas que llevaban pues alimentos y útiles de primera necesidad a la franja de Gaza, pues para denunciar el bloqueo que sufre pues desde hace ya muchísimos años. Y bueno, sí, comentaremos seguramente pues el próximo miércoles, intentaremos traer un poco algún resumen o alguna noticia sobre este juicio que pues seguramente, por desgracia, pues no saldrá en muchos medios de comunicación, que cuando sí estuvo aquí el velero Estel, pues por tierras vascas, pues sacaron en páginas con dibujos a color y todo eso. Así que bueno, este será nuestro pequeño homenaje a toda esa gente que murió y a todas las personas que, bueno, que día a día intentan un poco pues dar a conocer la situación del pueblo palestino y bueno, y la presión y asedio que le somete el gobierno israelí. Sigo para adelante con este programa de hoy, como comentaba, miércoles día 7, la Rásica, que bueno, pues que por desgracia está siendo noticia y está saliendo en los medios de comunicación oficiales, los suicidios que está habiendo debido a los desahucios que bueno, que los bancos ya vienen cometiendo desde hace pues muchos años, que ahora se han acrecentado pues por el tema de que la gente no tiene trabajo y no tiene dinero para pagar las hipotecas, y muchos bancos pues están sacando a la gente de sus casas, lo que ha provocado pues hasta suicidios, ¿no?, que se podrían llamar pues homicidios imprudentes casi. Y bueno, yo he traído una noticia de una acción que me ha parecido curiosa, que se está llevando a cabo en Madrid. Se llama Rodea Bankia, o también dicen que se conoce como Toma Bankia o Liquida Bankia. Y bueno, es una acción pacífica impulsada por el grupo de afectados por la hipoteca de Bankia, la plataforma de afectados por la hipoteca, y bueno, con el apoyo de asambleas populares, pues que bueno, se está llevando a cabo en Madrid en estos momentos, y ya pues bueno, al parecer llevan 17 días acampados delante de la sede de Bankia, y bueno, hemos recogido un articulillo pues que vamos a leer ahora. No podemos escapar de ti, ciudad, no podemos olvidar sin salir de tu bar, no podemos o no queremos. Hay Bilbao. Y el comunicado empieza así: si Bankia es nuestra, sus casas también. Rodea Bankia. Sabemos que los bancos y las cajas son los culpables de la crisis actual. Ellos y los políticos que miraron para otro lado o directamente alimentaron la burbuja. El rescate de los bancos y las cajas es el culpable del déficit público. Los recortes de estos presupuestos de vergüenza van a pagar su codicia. El agujero de Bankia va a pagarse con nuestra educación y nuestra sanidad. Y aunque Bankia ha recibido una enorme cantidad de dinero público, sigue desahuciando a gente que firmó unas hipotecas estafa sobretasadas. No sé, será tu tímido sabor, tu clima falto de calor. Si no sé decirte adiós, ni lo que me enamoró de este pocho tan lluvioso que inundó mi corazón. Es sangre viva y no, peñas taurinas, asesinas. En la plaza Vista Alegre, más conciertos, menos corridas. Hasta tanto imaginar historias fantásticas sobre este lugar. Te creo el final, paso de página. No podemos escapar. Unos 50 hipotecados de la plataforma de afectados por la hipoteca hemos dicho basta. Después de presentar decenas de escritos y de intentar negociar con las sucursales sin respuesta, acudimos a la sede central de Bankia en la plaza Celenque, buscando justicia, apoyados por la Asamblea de Vivienda Madrid 15M. Hemos decidido permanecer allí día y noche hasta que nuestras demandas sean escuchadas. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y a todas las asambleas para que nos apoyen en esta dura acción. Rodea Bankia, con alimentos y con acompañamiento, sobre todo por las mañanas y por las noches. Hoy es el día 17 de acampada para muchas familias que exigen una modificación de la ley hipotecaria, que contemple la dación en pago y el alquiler social, entre otras medidas. Estoy pegado en hormigón entre tantas hormigas que ya he perdido hasta la noción, el latido en mi corazón. Pues aquí otra de las diferentes acciones que están llevando a cabo en todo el estado y bueno, concretamente contra Bankia, pues que ha sido un símbolo de la especulación, ¿no?, y de la injusticia, siendo, pues bueno, rescatada, vamos a decir, por el estado con dinero público, pues después de haber estafado pues a cientos o, vete a saber, miles de personas. Y bueno, esta acción que llevan a cabo personas directamente afectadas, que me ha parecido curiosa, voy a poner un audio de que está colgado aquí en internet, que de una persona que se acerca al encierro para llevar comida y agua a las personas que están encerradas, y bueno, se dirige a la policía, él y otras cuantas personas que están fuera apoyando pues esta acción que bueno, como digo, se está llevando a cabo en Madrid durante todos estos días. Y nada, voy a ver si consigo ponerlo y escuchamos las palabras de estas personas que estaban fuera de Bankia llevando alimentos a la gente que estaba encerrada. Lo sabéis más que de sobra. otra cosa es que os creáis que os van a pagar los favores que estáis haciendo ahora. Cuando interese políticamente a los que habéis cargado, a los que habéis golpeado, os van a vender a todos. Y lo sabéis, es una posición política. Pero podéis coger esta bolsa y pasarla adentro. Una bolsa de pan y una galleta. Una bolsa, podéis pasarla de una en una. ¡Hazle pasar! ¿Entiendes? Alimentos básicos. Cuando no intereséis, si hay algún periódico alemán que haga algún reportaje y le diga a Merkel que la policía española golpea derechos humanos, los derechos humanos no se negocian, van a vender todo. Van a vender todo. Van a vender. Los que están por encima de vosotros os van a vender. Ese día os van a vender a todos. Estáis protegiendo a quien no debe. ¡Deje pasar víveres! Y además os estáis hasta excediendo en vuestra protección. Demasiado. Una persona diabética no puede estar muchas horas sin ingerir alimentos. ¿Has hecho ya las gestiones para poder pasar esto? Señor subinspector, ¿ha hecho usted ya las gestiones? Yo no he visto llamar desde que hablo con usted. ¿Ha hecho usted ya las gestiones? Usted tiene que presionar a los de dentro y nosotros tenemos que presionarles a usted, entiéndalo. Están del lado equivocado. Si hubiesen venido a estos bancos para que los sinvergüenzas no nos hiciesen lo que nos han hecho. ¡Hijos de la bomba y del dolor! Seguro que hay algún departamento de policía que tendría que haber puesto foto a todos. Y algún sindicato y algún partido político. ¿Sabes? ¿Te importa decirme si me vas a aceptar esto o no? ¿O me vas a seguir teniendo con esto diciendo que vas a presionar algo de verdad? Es sencillo. Vienes, me niegas que vaya a poder pasar la comida, porque esto es un secuestro hasta que salgan, y ya está, no me tienes aquí con la bolsa, ¿sí? Al día, 9 personas que se tiran por la ventana y se ahorcan porque no pueden pagar la hipoteca y porque se sienten solos, nadie les ayuda. ¡Hijo de la bomba y del dolor! Nadie les ayuda. Esta Unión Europea es premio Nobel de la Paz. Esta Unión Europea es premio Nobel de la Paz. ¿Podéis pasar una botella de agua simplemente? Si no tenéis que llevar comida, son gente a la que no dejáis sacudir al servicio. La verdad solo viene un camino. Esto solo puedo mandar. La persona mala, por favor, dejaré pasar la insulina. Dejar pasar agua a la gente, por favor, ya, si la comida no queréis. Pero, por favor. Es auxiliar a la gente. O sea, supongo que en algún momento, cuando estudiaste esto de ser policía, te dijeron que tenías que auxiliar a la gente por encima de todas las cosas. ¿Me entiendes? Que en algún momento los desalojos diarios sin ni siquiera acción en pago, desalojos con deuda. ¡Derecho! Cuando le tenéis a algún compañero, también se lo dais. Hacer el favor de pasar a la allí enterrada porque tenía el desahucio el lunes, ha conseguido paralizarse un desahucio sin fecha. Pero además, cuando nos han llamado a nosotros, nosotros le hemos dicho que no estábamos luchando por problemas individuales, sino que lo hacíamos a título colectivo y que queríamos saber qué era lo que iba a pasar con los próximos casos de desahucio, de acción en pago y todo. Entonces el compañero abogado se ha ido a hablar con la comisión correspondiente y le han dicho que a partir del lunes va a haber una reunión con todas las partes, es decir, ya no nos mantienen al margen como nos intentaba mantener hasta ahora, va a haber una reunión con todas las partes y se va a ver qué se hace con todos los casos y se va a intentar dar solución. Que lo que les ha quedado bien claro es nuestra posición de fuerza, vuestra posición de fuerza, que lo que hemos logrado hoy ha sido fruto de que les hemos acojonado, en una palabra, y que, bueno, pues que a partir de ahora Bankia tendrá que cambiar. Esperemos que siga así, y si no, desde luego, volvemos a ocupar Bankia otra vez. Además, no queremos que la gente tenga que atentar con su vida. Ha habido el caso de una persona que ha muerto y otra que está afectada. No queremos que nadie se esté tirando por la ventana, porque el gobierno ya es hora que debe dar solución a este problema de los desahucios. Es injusto que esas personas hayan tenido que dar la vida por la injusticia y por los ladrones y sinvergüenzas que son los de la banca y los financieros. Yo me siento agredida porque soy diabética, les expliqué que mi situación es mala, que a ellos no les importó la salud, no, se burlaban, no nos facilitaron un aseo, les supliqué, pero que no les interesó las mujeres que estábamos ahí. Ya les digo, nos sentimos maltratadas porque no hay humanidad con ellos, no tienen sentimiento. Si no sabemos que nos van a denunciar juicio penal, y ahí no tuvieron documentación y rodeados ahí tanto de los empleados del banco como la policía. Miren, yo quisiera que sepan que mi desahucio está a la puerta. Y que es el tercer desahucio y tengo miedo, pavor, y por eso he hecho esto, porque tengo pavor, el tercer desahucio ya tengo que me dejan en la puerta. Y además, no les vamos a consentir que cuando esta banca se está rescatando con dinero público de todos nosotros, echen a la gente a la calle y en algunas ocasiones le lleven a la muerte o a la exclusión social. Lo que hemos hecho hoy lo vamos a seguir haciendo por todo el resto del país, que no le quepa ninguna duda a los que sean los jefes ahora, que como lo desconocemos, que no le quepa ninguna duda que no lo vamos a consentir ni por la plataforma ni por parte de las asambleas del 15M. No es un problema individual, es un problema colectivo y de justicia social. Y que lo último que hay que hacer es darles el gustazo de vernos caernos por las ventanas por culpa de una crisis que no la hemos iniciado nosotros. Venga. Seguís escuchando Garrásica, este programa contrainformativo que se emite los lunes y miércoles de 9 a 10 y media de la noche y que se repite el programa el lunes, el martes a las 10 de la mañana y el programa el miércoles, el jueves a las 10 de la mañana. Comentábamos este tema y esta acción de Rodea Bankia, realizada por personas afectadas directamente por la hipoteca, en este caso concreto personas afectadas por la hipoteca de este banco, y que bueno, que he querido poner, pues bueno, para visibilizar un poco lo que hace la gente y que sí que la gente se está movilizando y se está organizando pues para intentar responder a toda esta sangría de desahucios que por desgracia se van a hacer famosos porque van a llevar al suicidio y ya han llevado al suicidio a unas cuantas personas. Y bueno, vamos a tirar para adelante con el programa y vamos a entrar en el punto de agenda, que esta semana viene cargadita con un montón de cosas para que elijáis lo que más os apetezca, os repartáis con vuestras tareas y quehaceres y bueno, que por lo menos tengáis la oportunidad de saber y de conocer qué cosas se organizan por ahí de mano de los movimientos sociales. Y la primera convocatoria para este próximo jueves, para mañana mismo, jueves 8 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, en la Kulturetxea de Villamonte, en Algorta, se presenta el proyecto de la quesería de Orozco Snetic, que cooperativa mixta de producción y consumo de productos lácteos, y que bueno, desde N se impulsó la puesta en marcha de esta cooperativa como alternativa viable a la actual crisis que está viviendo el sector de la leche. Y el objetivo era crear una actividad guiada por la ética, con alimentos sanos, asequibles y de calidad, respetando a la naturaleza, por supuesto. Dicen que este proyecto, además de facilitar el cambio hacia un modelo productivo agroecológico y sin transgénicos, los ciudadanos pueden tomar parte como socios y consumidores. Así que si os interesa, este jueves 8 de noviembre a las 7 y media de la tarde, en la Kulturetxea de Villamonte de Algorta. Y también para este jueves, para mañana mismo, para los que nos escuchéis mañana, pues el jueves mismo, Auspoa Gunea de Amurrio pues celebra la reinauguración de local, en esta vez un local nuevo, en la calle Ayala número 20, y que será el jueves, como que comentaba, a partir de las 7 de la tarde. En él habrá una meriendita y dos personas haciendo hip hop, Punano y Hastío, dos cantautores, ellos solos, contra el micro y sus bases. Todo esto en la presentación, en la inauguración del nuevo local de Auspoa en Amurrio, en la calle Ayala número 20. Para los que queráis, mañana en Amurrio a las 7 de la tarde. Para el día 9 de noviembre, en el Gaztelokala de Deusto, pues habrá cine Y bueno, que dicen que bueno, en euskera lo ponen, nos lo mandan, desuko gazte lokalean, sinema jaiaren bigarren edizioa izango dugu, luzuzko gertaera honetan denetarik izango dugu, y bueno, pues que dice que habrá fotocall, presentación del próximo ciclo, karaoke de películas y entrega de Oscars, pues esta, en esta segunda fiesta de edición de... del cine, de Cineforum de Gaste Locala de Deusto, el viernes 9, pues me imagino que no pone hora, pero pues por la tarde, noche, el que quiera puede pasarse y preguntar. Viernes 9 en el Gaste Locala de Deusto. Y bueno, también para el día 9, esto a las 7 y media de la tarde, compatible con los gastos locales de Deusto, una concentración antifascista en el teatro Arriaga, por el día, pues como 9 de noviembre, el día de la noche de los cristales rotos, pues celebrarán aquí, homenajearán desde aquí, desde Bilbo, con una concentración a las 7 y media desde el teatro Arriaga. Y el viernes también, esta vez en la que lo gastechea en Santurchi, a las 7 de la tarde, pues será la presentación del libro Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca. Y bueno, la sinopsis dice que este libro tiene como principal objetivo resaltar la no historia de los pueblos vascos y su lucha contra el Estado. Los restos deshilachados pero evidentes de esa no historia han llegado hasta nuestros días. Podemos encontrarlos en la mitología, en los ritos, en los símbolos de las comunidades vascas, así como en los retazos de organizaciones sociales persistentes, como el Batxarre y el Ausolán, todas ellas basadas en el apoyo mutuo, en la solidaridad, en las formas de organización comunitaria y de propiedad de la tierra, en la fiesta, etcétera. Pues bueno, presentación del libro Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca, en la que lo gastechea este viernes a las 7 de la tarde. Gauerdia, zeru izartua, loinez egiz, leiozik begira. Zuta zoro itzen naiz. Lain bat une, bizitzan dituguna, gazte zinak diren, historio eta mobilan. Zuta zoro itzen. Y bueno, desde Uribarri nos mandan la convocatoria para el próximo lunes día 12, ya que bueno, se reanuda y sigue el juicio contra las personas que ocuparon Patacón Gaztetxea, que comenzó el pasado lunes 5, y bueno, que son 9 las personas que han pasado ante el juez. Dicen que este próximo lunes día 12 serán las últimas declaraciones, y desde Uribarri pues llaman a una concentración a las 9 y media de la mañana en frente del juzgado de Buenos Aires de Bilbo a toda aquella persona que defienda la ocupación como herramienta legítima y rechace cualquier tipo de criminalización hacia estos proyectos. Pues nada, el lunes 12 a las 9 y media en los juzgados de Buenos Aires de Bilbo, pues cuando será el juicio a las personas que ocuparon Patacón Gaztetxea. Y bueno, para terminar este punto de agenda de esta semana, pues antes de terminar, vamos a decir que el Udondo Gaztetxea, el Gaztetxe de Leioa, cumple 12 años, que lo va a celebrar del día 16 al 24 de noviembre, y que bueno, que hay un montón de actividades, está el cartel aquí en la radio colgado aquí fuera, que bueno, ya iremos leyendo cuando se vaya acercando la fecha. Gaztula Y bueno, para el final he dejado, aunque en desorden cronológico por tiempo, pues este sábado 10 de noviembre en Isarbelch hay unos conciertos organizados por el programa Baile sin Máscaras de aquí de Irola Irratia, y bueno, unos conciertos que hacen para sacar pasta para la radio, para autogestionar esta radio. Como comentaba, en Isarbelch a partir de las 8 de la tarde tocarán Montito Quemado, tres guitarra, voz, bajo y batería, tres personas dándole caña a la guitarra, a la voz y a la batería. Luego también tocará Obra de Vida, que especifican que es una persona, y terminará la banda sonora, que bueno, cinco personas, cinco componentes, y bueno, ponen como su especie de estilo. La banda sonora, pues bueno, ya toca alguna vez para la radio, al que le guste un poco de música instrumental, ambiental, pues movidita también. Para, pues bueno, para bailar y para disfrutar de la música. Todo esto en el Ateneo Isarbelch a las 8 de la tarde por 3 eurillos, y luego después de los conciertos, pues bueno, habrá un poco de bailoteo a cargo de Gallinas Ponedoras, que bueno, nos pincharán unos temitas pues hasta las 2 de la mañana más o menos. Así que bueno, la gente que queráis pasaros este sábado por Isarbelch a partir de las 8 de la tarde, ese concierto organizado por el programa Baile sin Máscaras, que por cierto podría decir cuándo se emite, pero no lo tengo aquí delante, así que lo voy a dejar para el próximo día. Y eso, Baile sin Máscaras organiza el concierto en Isarbelch, para los que os apetezca pasaros este sábado a partir de las 8 de la tarde. El sábado 10 de noviembre en el Ateneo Isarbelch, Gran Baile sin Máscaras, con los conciertos a partir de las 8 de Obra de Vida, Montito Quemado y Banda Sonora. No duerme nadie por el mundo, nadie, no duerme nadie. Y luego bailoteos en la cafeta a cargo de Gallinas Ponedoras. Eliminada con amor, Irola Irratia. La autogestión de los espacios libres. Organiza Bailes sin Máscaras y Irola Irratia. Es tu amparo. Estás que no partimos a todos. Los FDLN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fácticos, cayendo desde el cielo, estalla el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan de crepito. Estás que no partimos a todos. Los FDLN en el megáfono. Y con esto terminamos el programa de esta semana, Garrásica, este programa informativo de los lunes y los miércoles a las 9 de la noche y hasta las 10 y media, con un montón de noticias, entrevistas, agenda y todo lo que vosotras y vosotros queráis aportar. Ya sabéis, aquí en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Y nada, nos vemos el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche con más noticias y con más información. Así que hasta la próxima semana. Un beso y Gabón. Amanece en el frío norte, funky radial. En el dial y en el gaznate, pacharán de fábula. Unión filial, camarada, opera en fábricas, lejos de radars. Un amor reclama el manifiesto dada. Llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más. Duermen en chosnas, silencio al entrar. Vengo de estar, como en barra en un bar. Vengo de farra con la tribu que dispara rap. Sálvese quien pueda, que pague el que deba. Saque la cúpula, vamos a flotar al mar de mi bodega ya. Llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Luto, subo la adrenalina, en parties quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven, aún no es el fin. Quiero ir, ver venir desde aquí como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que curioso gato, toco todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, sucia mi irrita. Abro la puerta y nuevos aires que respira. Estás que no partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fáticos, cayendo desde el cielo, estalla el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan decrépito. Estás que no partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono. Estás que no partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fáticos, cayendo desde el cielo, estalla el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico.